El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 3 minutos. Ya estamos al aire en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Hoy miércoles 4 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 18, días transcurridos 125. Temperatura medio ambiente, bueno, parecieron calor como de 40 grados centígrados, pero la verdad es que estamos a 29 grados centígrados. La contaminación en el Valle de México, en esta gran Ciudad de México, le voy a decir que a las 3 de la tarde alcanzó los 192 puntos IMECA. Si se llegan a los 200, o sea, faltan 8 puntitos más, y que se estima que pudiera suceder a eso de las 7 de la noche, tendría que entrar en acción la fase 2 de la contingencia. Actualmente estamos en la fase 1 y está planteado para el día de mañana que continúe esta fase 1, donde no circulan todos los vehículos con terminación de placas 1 y 2, 5 y 6. Es decir, el 40% del parque vehicular de la gran Ciudad de México no va a circular. Pero si entrara la fase 2, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles serían las condiciones en las que nos estaríamos enfrentando los ciudadanos? Imagínense que se va a suspender el trabajo en muchísimas fábricas en caso de entrar la fase 2. Esto lo vamos a consultar con el diputado Adame en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que nos cuente qué es lo que está pasando, por qué anteriormente con índices de 210, 250 puntos IMECA no se activaban las fases de contingencia y ahora en 130 ya ve que nos traen pero mareados. Lo que sí se ha logrado demostrar y queda muy claro es que los vehículos que circulan en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana no son la causa grave de la contaminación. Apenas vendría representando un 20% de ella. Sin lugar a dudas, no es el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Quisimos preguntarle a Miguel Ángel Mancera y ¿qué creen? No sabe. No tienen estudios técnicos que les permitan precisar qué es lo que está sucediendo. En estos temas vamos a buscar a dos personas fundamentalmente. Uno, un diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que seguramente debe traer el tema porque ahí han estado batallando mucho en obligar al gobierno del Distrito Federal al cumplimiento de las normas. Y por otro lado, nos acompaña el día de hoy en la mesa Marcelo Fabián Monjes. Él es escritor, es argentino. Déjeme decirle que lleva en su haber 6 libros de diferentes temas. Uno de ellos, A los 500 años de la ocupación de América, que escribió en 1992, y prologado por el Premio Nobel de la Paz, nuestro Adolfo Pérez Esquivel. Entre uno de tantos libros que ha escrito. Si les parece bien, en lo que realizamos los enlaces, establecemos las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. Presidente Peña Nieto presenta plan para despetrolizar Tabasco y Campeche. Acción Nacional en el Senado pedirá a la comisión permanente que cite a comparecer a Miguel Ángel Mancera para transparentar el manejo de los contratos públicos de la ciudad, sobre todo el de fotomultas y la línea 12 del metro. Jorge Gaviño, director general del metro, pide a jóvenes usar escaleras fijas en el metro ante el alto costo que representa la reparación de las eléctricas. Venta de autos nuevos se incrementó 25% en abril, reporta la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Marta Horta Rodríguez, diputada del PRI en San Luis Potosí, propone iniciativa que pretende penalizar hasta con 4 años de cárcel a quien difunda en internet imágenes lesivas o que humillen, es decir, permitiría castigar, por ejemplo, a quienes realicen memes. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos como siempre a nuestro recorrido por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y está en la línea nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Dictaminadoras de leyes anticorrupción, mando único y marihuana, dice Beltrones, ¿no? Que van a revisar también Gamboa, que van a revisar en qué se ha avanzado para ver si llaman a un periodo extraordinario. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que precisamente Emilio Gamboa ha reunido a la Junta de Coordinación Política que integra Fernando Herrera del PAN y Miguel Barbosa de el PRD. Pues lo que han concluido hasta ahorita es que el lunes se reúnen todas las comisiones dictaminadoras de estas leyes anticorrupción, de esta regulación de la marihuana y también del mando único que podría convertirse en mando mixto policial. Este compromiso pues lo ha hecho ya Emilio Gamboa con estos coordinadores de las fuerzas políticas del Senado, y pues vamos a esperar que realmente se pongan a trabajar a partir de lunes, porque bueno, pues el puentezote que se van a agarrar tanto senadores como diputados de la permanente, pues ya desde ahorita está iniciando prácticamente, Eduardo. Se van desde ahorita a sus respectivos estados o playas o donde les plazca, y si el lunes regresan a tiempo, comenzarían estas comisiones, en el caso de anticorrupción, pues la precisamente que comanda Escudero del Partido Verde, y las de justicia para el mando policial, y bueno, pues así, para ver precisamente cuándo podrían citar a un periodo extraordinario de sesiones. Bueno, pues es que hay que tomar en consideración que quienes viven en el Palatino, esos dioses a los que les pagamos todos los mexicanos, tienen derecho a estas vacaciones largas, ¿no?, que van a empezar desde mañana y probablemente estén regresando el lunes o el martes, si bien nos va a ver si sacan los temas de urgente necesidad en el Senado y en la Cámara de Diputados Federal. No se diga en la Asamblea Legislativa, Francisco Montaño. Así es, prácticamente esto pues va a estar paralizado de aquí hasta el lunes o el martes seguramente. Ya yo creo que sería precisamente como por ahí del miércoles cuando las comisiones se reúnen para elaborar los predictámenes de estas leyes tan urgentes para la población como es la de anticorrupción, como es la de mando mixto, y si me dejas hasta la de la ley de marihuana, que aunque se queda corta la presidencial, pero que sería un avance, Eduardo. Es que urge que ya se haga algo, que se legisle al respecto. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información, pero sobre todo por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el tema en la Cámara de Diputados Federal es la contingencia ambiental. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Pues bueno, el subsecretario de la Semarnat, Rodolfo Lati, anunció que la nueva norma ambiental bajo la cual van a ser verificados los vehículos en la megalópolis estará lista para el mes de julio. Aquí el detalle y la preocupación de los diputados federales es que sienten que con una nueva norma ambiental no se soluciona el problema de fondo de la contaminación ambiental. Y para ello, pues los 179 puntos que tuvimos el día de hoy, otra vez... Ya 192 a las 3 de la tarde, Juan Carlos. Así es. El reporte que traíamos aquí en diputados era de 179 antes de las 3, pero sí, como bien dices, ya está arriba de los 190. Y fíjate que estiman que probablemente a las 7 de la tarde o 7 de la noche, como lo quieras ver, pudiera rebasar los 200 puntos IMECA y entraríamos en una fase de contingencia 2. Aquí el detalle, Eduardo, y varios diputados alzaron la voz, es que cómo es posible que estando en contingencia las autoridades no estén verificando a las industrias. De hecho, la Profepa el día de ayer anunciaba que iba a sancionar a tres industrias por no acatar las normas de la contingencia ambiental. Pero la realidad es que todas las industrias que están en la Ciudad de México y sobre todo en Jalostoc no están siendo verificadas de manera correcta y eficiente. Y ahí los resultados ya se ven. Han dejado de circular entre el día de ayer y hoy 4 millones de carros y la contaminación sigue a la alza. Valdría la pena que el titular de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, y los respectivos secretarios de Medio Ambiente explicaran esto a los ciudadanos, porque le echan la culpa de todo a los carros. Pero la realidad es que han dejado de circular los carros y el ozono sigue en alto, Eduardo. Mira, ayer estábamos comentando, Juan Carlos Arraga, que yo no sé si sea la mano que mece la cuna, la de la industria automotriz, la que está presionando para que se tomen esas medidas tan drásticas e incrementar la venta de los vehículos eléctricos. Ya ayer reportábamos un 22.7% de incremento en ventas con respecto al mes pasado, y hoy nos confirman de la CANACAR, de la Cámara de la Industria Automotriz, que no son 22.7%, que dimos mal el dato, que estamos equivocados, que es el 25%. Entonces, volvemos a retomar la posición, ¿no? Es una medida política para impulsar la venta de vehículos, y qué mal por el jefe de gobierno. Con razón no cuadran sus declaraciones patrimoniales con los números que tiene, de más de 25, dicen algunos 40 millones de pesos. Bueno, pues no cuadran con lo que ha venido ganando en los últimos 10 años. Pero el problema grave que observamos es que el gobierno de la Ciudad de México, cuando circulas por el circuito interior, lo que es Avenida Melchor Ocampo, a la altura de Paseo de la Reforma, donde están las dos entradas y salidas hacia Paseo de la Reforma del circuito interior, ¿qué crees? Lo tienen cerrado, está bloqueado. Entonces, se hace un congestionamiento pavoroso que implica mayor combustible, consumo de combustible, y obviamente un tráfico horroroso, Juan Carlos. Sí, aquí el dato, como bien lo apuntas, Eduardo, es que ha habido un incremento en la venta de vehículos nuevos. Esto es una realidad, 25%. Esto lo que va a propiciar es la renovación del parque vehicular. Digo, esto es un hecho que nadie puede negar. Sí, y otro hecho que nadie puede negar es que han dejado de circular 4 millones de vehículos y el ozono sigue a la alza como el dólar. Ahí. Y mira, Juan Carlos, nada más en el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y de Senadores, pues van a comprar cerca de 1,000 vehículos eléctricos, ¿no? Por lo pronto en Cámara de Diputados, 500 para darle uno a cada uno de los diputados. El tema de los vehículos eléctricos, Eduardo, es un tema que está en la agenda de los legisladores. Ahí lo que se está buscando, al menos en Cámara de Diputados, es que se tengan incentivos para generar el mercado de este tipo de vehículos, porque al día de hoy el parque vehicular a nivel nacional en vehículos eléctricos es tan solo de 225 vehículos. Sí, pero porque también la autoridad no ha implementado políticas públicas que beneficien a quienes puedan comprar los vehículos. Y si haces cuentas, Juan Carlos, aquí en México te cuesta el doble o el triple un vehículo eléctrico de lo que cuesta en Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Y para muestra un botón, para muestra la, digamos, displicencia, la falta de cumplimiento de la ley del gobierno de Miguel Ángel Mancera y de su secretaria preferida, Tania Müller, en el tema del Bordo Poniente. Ahí diariamente se produce el equivalente a contaminación de 1,000,000 de carros contaminantes al día. Y todos esos gases, entre ellos el metano, podría ser ocupado, entre otras cosas, para producir electricidad y poner estas estaciones de carga, por lo menos, para autos eléctricos, y así favorecer un transporte limpio en la ciudad, ya que el jefe de gobierno y su partido durante todos estos años no ha hecho nada en materia de calidad del aire. Y sí hemos visto las concesiones, ¿no?, a los parientes y a los amigos, como es el caso de las grúas, que tengo entendido que la concesión que se tenía, que había dado Marcelo Ebrard a su hermano, terminó hace 2 días, y sin embargo no se supo nada de la licitación y de qué manera están haciendo la adjudicación directa a todas estas grúas que siguen sancionando y martirizando a los ciudadanos de esta gran Ciudad de México. Y hablando de concesiones oscuras, Eduardo, la Teresa del Pastel, han cerrado varios verificentros y dicen que ya a varios les quitaron la concesión. Valdría la pena que el jefe de gobierno transparentara a quienes les va a otorgar la nueva concesión de los verificentros, que también es un negociado. Y lo de las placas, y lo de las tarjetas de circulación, y lo de los... El contrato de las fotomultas que sigue oculto, que nadie sabe cuánto se lleva el gobierno de la ciudad. Sí, con 150,000 multas de a cajón. Juan Carlos Arraga Sarmiento, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Un

y Puebla en alguna parte, y la zona de Querétaro también. Pega porque de aquí se podrían tomar los parámetros para normar cómo se debe establecer la industria y cómo debe funcionar una ciudad en el interior de la República, y tomar las previsiones necesarias para que no suceda lo que viene pasando en la Ciudad de México. Un valle que parece una olla de presión, donde los vientos dominantes son de norte a sur. Se dice que es viento calma cuando está abajo de los 15 nudos. Estamos hablando casi de, le voy a decir, casi 30 kilómetros por hora. Pero este viento no es suficiente para mover las grandes masas de contaminación que llegan a esta especie de olla express, que con la alta temperatura y con la radiación solar, haga de cuenta que le están poniendo una tapa a esa olla express, donde se empieza a calentar toda la polución y la contaminación, y aquí se queda, liberando sobre todo ozono, dióxido de carbono. Bueno, esta situación tan drástica ha venido creciendo, incrementándose. ¿Por qué? Porque no hay controles de ningún tipo. Hoy vamos a platicar, y está ya en la mesa de trabajo con nosotros, le damos la bienvenida a Marcelo Fabián Monjes. Él es escritor argentino, lleva en su haber 6 libros. Ha militado en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Servicio de Paz y Justicia de su país, y ha sido también asesor en materia de derechos humanos por la 57ª legislatura en el Senado de la República Mexicana. Ha sido asesor político en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados y ha colaborado en el diario Página 12 de Buenos Aires, en México en la revista Mira, en los periódicos La Jornada, Reforma, El Universal, y es autor del proyecto de Convención contra los Golpes de Estado de 2009. Él es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad en la Ciudad de México, y que permea en todo el país y en todo el mundo. Marcelo Fabián, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y es un honor poder estar en este prestigioso programa tuyo. Te agradezco mucho el comentario, y yo te preguntaría de entradita, ¿cómo ves el tema de la contingencia? ¿Qué ha sucedido con nuestras autoridades? ¿Qué ha sucedido con nuestra sociedad desde tu perspectiva? Obviamente tú tienes una visión diferente a la que tenemos quienes vivimos en esa Ciudad de México. Bueno, en primer lugar es un tema muy grave porque por muchas razones. En primer lugar porque afecta a la salud de las personas, afecta probablemente de manera más de lo que se informa desde el ámbito de la autoridad. Por otro lado, la magnitud de la gravedad la da la falta de una visión integral desde el ámbito de la autoridad y de la puesta en marcha de soluciones reales. Hemos presentado 12 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas de ellas por actos de simulación en contra de la Cámara de Diputados, porque vemos una clase política que no está a la altura de la circunstancia, que no se preocupa de manera verdadera en atacar las causas reales de la contaminación. Ahora, como lo están diciendo la gente que ustedes tienen en la Cámara de Diputados, han dejado de circular millones de autos y la contaminación sigue igual. Y la vez anterior, en la contingencia anterior, la contaminación bajó cuando llegó el viento. Entonces, en la realidad, estamos a expensas del viento, no de las medidas que puedan tomar las autoridades. Y lo único que puede salvar, digamos, el crédito político, si tiene algo de salvable de parte de Mancera o de las medidas que toma el gobierno, es el viento. Lo cual nos deja en una situación atroz, porque estamos a expensas de un fenómeno meteorológico. Pero quiere decir que como sociedad no somos capaces de tomar las medidas necesarias para no ahogarnos en una nube de smog, ¿no? En ese sentido, nosotros reclamamos en primer lugar una visión integral. O sea, algo que nos preocupa muchísimo es que no existe en el ámbito de la autoridad en ningún caso una visión integral del problema. Si vemos, por ejemplo, que bueno, hay un parque vehicular de 5 millones de autos, dejaron de circular más de 2 millones de vehículos y la contaminación continúa igual. Vemos diputados, senadores que se van a dar la vuelta en bicicleta, que se sacan la foto y que promueven la bicicleta, en lo personal yo digo a falta de otras ideas. ¿Por qué digo esto? Porque en una ciudad donde hay personas que hacen una hora o dos horas para ir a trabajar, no le pueden decir que reemplacen otros medios de movilidad por la bicicleta. Tienes muchísima razón, Marcelo Fabián, y habría que tomar en consideración esta locura de hacer las ciclovías. No quiere decir que no se deban hacer las ciclovías, hay que fomentarlas, pero en los lugares que deben estar bien planeado. Imagínense que en estas avenidas principales donde circulan ambulancias, una persona de la tercera edad que va incapacitada o que no puede caminar, no puede mover las piernas y tiene que ser llevada en un vehículo particular por su hija, por su esposa, por su hermano, pues resulta que para poder llegar a un centro de consulta hace el triple o el cuádruple de tiempo. ¿Por qué? Porque se recortó la vialidad, es decir, el haz por donde circulan los vehículos, que antes eran 3 carriles, al quitar uno para la ciclopista, simplemente recortó en un 30% la capacidad vehicular, pero incrementó el tráfico en más de un 50%. Esto, sin lugar a dudas, Marcelo Fabián, nos habla de que no hay planeación. ¿Qué se debería hacer en la Ciudad de México para planear? Mira, nosotros con respecto a las bicicletas, llevamos en una de las quejas una solicitud de recomendación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le pida, para que haga una recomendación a los distintos niveles de gobierno, para que se dejen calles exclusivamente para bicicletas. Eso permitiría retirar las ciclovías, ganar un carril en muchas avenidas, y garantizarle la seguridad, el derecho a la vida a muchos ciclistas, porque existen muchos más accidentes de lo que se da a conocer y de los que se publican. Pero acá hay dos temas fundamentales o dos causas que son parte fundamental de la contaminación y que tanto el gobierno federal como el gobierno de Miguel Ángel Mancera se hacen los que no las ven, ¿no? Los omisos. Una es la norma 044 de la Semarnat. Esa norma consiste en equiparar los índices establecidos, exigibles para los camiones en cuanto a las verificaciones con los estándares de Estados Unidos y de la Unión Europea. La Semarnat quiere echarlo a andar en el 2018. Eso es una grandísima barbaridad, porque entonces habría que calcular cuántos enfermos y cuántos muertos va a haber de acá al 2018 por la negligencia de ellos, por la corrupción de ellos, porque el problema la gente lo tiene para respirar hoy. Y por otro lado, si conocemos cómo se mueve todo esto, eso no podría suceder si no recibieran dinero por abajo de las cámaras de transportistas para dejarle el problema al próximo gobierno. Dejarlo en 2018 es dejárselo al gobierno que viene. Y por otro lado, otro problema grave es el tema de las verificaciones actuales. O sea, todo el mundo sabe que las verificaciones actuales no sirven, porque pasa tanto el auto nuevo como el auto que contamina, como cualquiera que vaya y ponga una lana, ¿no? Entonces, el problema grave es la corrupción, ¿no? El problema es la corrupción. Y dicho sea de paso, atorada ya en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, donde el Partido Revolucionario Institucional no se pone de acuerdo para permitir que pase esta nueva ley. Pero en el tema ambiental también nos pega la corrupción. Sí, claro. O sea, es parte de una cultura política en donde es casi un sobreentendido que ahí se la llevan y cada uno se lleva lo que se puede, y las causas son estas. Las causas son que la corrupción mata, o sea, la algo como la contaminación, hay gente a la que le podrá pegar peor en la salud, hay gente a la que le podrá pegar un poco más lento, pero hoy se están publicando estudios que dicen, lo publica la senadora Silvia Garza, que entrevistaron ayer ustedes, que hay estudios que señalan que muere más gente por contaminación que por SIDA, por ejemplo, ¿no? Sí, ha estado ya la situación en esos niveles. Perdón, en el tema de las verificaciones en el Distrito Federal, por ejemplo, incluso a nivel nacional, ¿cómo funcionan? ¿Por qué a pesar de que todos saben que no sirven, siguen concesionadas y siguen funcionando de esa manera? Funcionan de esa manera porque hay políticos que reciben dinero de cada verificación. Nosotros tenemos una información que nos daba los otros días un periodista que asistió a una conferencia de prensa nuestra, que hay funcionarios del gobierno del Distrito Federal que reciben dinero por cada auto verificado. Bueno, nosotros, esa es una de las quejas que presentamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual le pedimos que atienda esta queja de manera urgente, porque la población tiene este problema hoy, no lo tiene dentro de 6 meses, como le permite la ley a la comisión un tiempo para atenderlo, y decimos que si no existiera esta corrupción, ya no tendría que existir este sistema de verificación. En este sentido, nosotros apoyamos una propuesta de Mario Molina, del Premio Nobel, que señala públicamente, ellos proponen desde el Centro Mario Molina, que se haga un sistema de verificaciones callejero parecido al alcoholímetro, en donde participan distintas instituciones, que es lo que le ha dado éxito al alcoholímetro. O sea, el hecho de que ahí participe la Comisión de Derechos Humanos y participen otras instituciones evita la corrupción, por un lado, ¿no? Exacto, ha hecho que no puedan recibir una coima, una lana, exacto, delante de los otros. Y Mario Molina dice, existe la tecnología para hacer verificaciones reales en la calle, como funciona el alcoholímetro. Pero lo que pasa es que son negocios fabulosos que enriquecen a algunos empresarios y a muchos políticos, y el precio es ese, que mientras ellos le van haciendo el cuento, pues la gente va respirando esto. Toda la porquería que tenemos en el medio ambiente. Marcelo Fabián Monjes, tú eres presidente de la Asociación Conciencia y Dignidad. Sí, correcto. Esa propuesta que estás haciendo no se me hace en lo particular, a mí en lo personal no se me hace descabellada, que sería como llevar estos verificentros ambulantes por toda la Ciudad de México. Ahí la propuesta sería que cada ciudadano llevara a verificar sus vehículos sin que nos cobren por la verificación, que lo hagan de manera espontánea, y aquellos que no cumplan, a eso sí, que se les aplique una sanción fuerte. No, en realidad esa es una propuesta de Mario Molina, no es una propuesta nuestra. Pero ustedes la están retomando, sí, ¿no? Sí, nosotros la estamos promoviendo, la estamos apoyando. Y la propuesta es de que se quiten los verificentros, que dejen de existir como existen actualmente. Pero que se genere conciencia en los ciudadanos para que verifiquen sus vehículos, vayan y los chequen, que estén funcionando perfectamente bien y no contaminen, que no tengan que pagar por esa verificación. Pero que todos sepan que están sujetos a la verificación callejera, como puede tocarle el alcoholímetro. Claro, o sea, como sucede con el alcoholímetro, en un momento determinado sabe uno que si conduce no debe beber alcohol, o si bebe alcohol no debe conducir. Correcto. Eso lo tiene ya como conciencia el ciudadano. Aquel que no cumple, lo agarran y lo mandan al torito y le cobran su multa, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros presentamos un paquete de propuestas con 25 puntos y vamos a presentar otros recursos legales. Dentro de ese paquete de propuestas promovemos que en los distintos niveles de gobierno se considere legalmente a los árboles como un bien público. Actualmente está la ley de medio ambiente que protege la vida de los árboles, pero ya vemos que el gobierno del Distrito Federal simplemente se echó aquí en Mixcoac casi 2,000 arbolitos, los taló, arbolitos de más de 30 años de edad, les dio callo. Bueno, hay diputados que denuncian la Asamblea Legislativa que Mancera, en el periodo que lleva de gobierno, ha talado 12,000 árboles. Digamos, 12,000 árboles. 12,000 vidas, a exacto, final de cuentas, ¿no? Exacto, 12,000 árboles en una situación como la que tiene actualmente la Ciudad de México, con esta crisis ambiental donde respirar trae problemas a la salud, es un crimen contra la población. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Marcelo Fabián, tienes 25 puntos, si nos pudieras decir cuáles son los tres puntos nodales sobre los que están basando las propuestas, y me gustaría convocarte, invitarte la próxima semana para que sigamos platicando sobre el tema. Con gusto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, un punto fundamental en el tema de la norma 044 de la Semarnat para que verifiquen los camiones. Hay notas que dicen que, de CNN, por ejemplo, que el 80% de la contaminación la provocan los camiones. De hecho, el gobierno del DF le está agarrando con el hoy no circula, porque la contaminación sigue, aunque haya millones de autos que dejan de circular. Otro punto fundamental es el tema de los birrificentros. Otro punto, bueno, nosotros pedimos ahí medidas cautelares para que destituyan del gobierno del DF a Tania Müller y a Héctor Serrano y a Laura Ballesteros, porque en la concepción nuestra lo que no sirve en la función pública, en los engranajes, que es como un engranaje social, pues no debería estar. Si nos preguntamos desde que está en su cargo Héctor Serrano y Laura Ballesteros, ¿cuáles son las medidas vinculadas a la movilidad que han sido un éxito o que ayuden a la población? Pues realmente no podemos encontrar ninguno. En cuanto a Tala Müller, como le dicen en las redes sociales, también en otra queja pedimos su destitución. O sea, una secretaria de Medio Ambiente que se encargó de destruir 12,000 árboles en una ciudad como esta, con los problemas de contaminación, bueno, no es aceptable. Y en este sentido le pedimos a la población que tome esto también en sus manos. Hoy tuiteábamos algo que dice: no podemos esperar de un gobierno que no puede coordinar los semáforos de la ciudad que resuelva la crisis ambiental y ataque a todas sus causas. Le dio retweet gente como Julio Hernández de la Jornada del Astillero, y le dio muchísima gente, ¿no? Como Betty Morro. El tema es que inclusive nosotros comentábamos que los semáforos en la Ciudad de México están sincronizados a 60 kilómetros por hora. Cuando usted circula, por decir algo, en Patriotismo, que es una avenida muy larga, que va desde prácticamente el centro de la Ciudad de México hacia la zona sur, imagínese que los semáforos están sincronizados a 60 kilómetros. Si usted va a 20 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, lo más seguro es que le toquen semáforos en rojo. Ahora, con el nuevo reglamento de tránsito, lo máximo que se puede circular en esas vialidades es 50 kilómetros por hora. Entonces, se da el caso de que le toca un verde, arranca usted y 4 o 5 cuadras adelante se le pone el semáforo rojo. ¿Por qué? Porque no están sincronizados. Y eso implica estar parado 1 minuto en cada semáforo detenido, lo que implica 1 minuto de consumo de combustible extra, 1 minuto más de contaminación en esta ciudad que ya no lo soporta. Bueno, en ese sentido, una de las quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es pidiendo una recomendación al gobierno de la ciudad para que retire el programa este de peatón seguro, que en realidad es un estorbo en montones de calles de la ciudad. Hay tubitos por lugares donde no camina nadie ni va a caminar ningún peatón, pero le resta en algunas calles un carril, en otras 2 carriles, provocando más tráfico y por lo tanto más contaminación. O sea, hubo planeación. O sea, lo que se observa es que no hay planeación. Las cosas se están haciendo como se levantan, ¿no? Con el pie derecho se van a la derecha, con el pie izquierdo se van a la izquierda. Digamos, hay cosas que son difíciles de creer. Por ejemplo, otra de las quejas nuestras se refiere a solicitamos una recomendación para que dejen de establecerse retenes de tránsito debajo de los túneles y debajo de los puentes. Esto, y además en hora pico. Y en hora pico, digamos, esto es difícil de creer, de que ellos no se den cuenta que ocasionan más tránsito y más molestias. Hay gente en las redes sociales que dice que lo hacen a propósito y para que y, se vea que están trabajando. O como el policía que se siente menos y trata de mostrarle el poder insignificante que tiene alguien que pase con cualquier cosa. Que te voy a comentar, Marcelo, Fabián, que ya en, ¿qué fue este año? 1982, de 1982, estaba un regente en la Ciudad de México. Antes, en vez de llamarse jefe de gobierno, era regentes. Eran designados directamente por el presidente de la República. Y en ese tiempo llegó un profesor que le fue muy bien, uno de los hombres más ricos del mundo y de México, el profesor Carlos Jan González. Ese, en su tiempo, imagínese lo que hizo, bueno, pues amplió las vialidades para que pudieran circular muchísimo más rápido los vehículos, pero siempre hacía que su trabajo se notara. Entonces, mandaba a las brigadas que tenían que bachear o arreglar las calles entre 3 de la tarde y 6 de la tarde, para que se viera que estaban trabajando, ocasionando un tráfico tremendo. Y decía él, entre los comentarios, que cuando no se hacía notar un problema a los ciudadanos, no sabían que existían. Y entonces él generaba los problemas para después resolverlos. Nada más que en esta administración no hemos visto que lo resuelvan, nada más que los generen, Marcelo. Yo creo que hay gente que usa esos criterios. En la administración de Marcelo Ebrard, por ejemplo, arreglaron la avenida Revolución y demoraron por lo menos 8 meses. Mancera, para arreglar acá en Polanco... Patricio, en la zona de Polanco... ¿Cómo se llama? ¿Arquímedes? No. Masaryk. Presidente Masaryk. Llevó un año y medio. Entonces yo digo, por ejemplo, los romanos construyeron el Coliseo hace 2000 años y lo construyeron en 8 años. Y tenía 8 elevadores. Si uno entra al Senado hoy, por ejemplo, hay 2 elevadores acá en cada punta y los días de sesión tienen que esperar 15 minutos a veces porque pasan lleno, porque el otro... lógicamente están disponibles para los senadores. Ah, pero los elevadores de los senadores, eso sí, están a la orden del día y tienen como 8, ¿no? Bueno, no, es razonable que no tenga que esperar un senador ahí 20 claro, minutos. Claro, porque su tiempo cuesta, ¿no? Bueno, pero lo que no es razonable es que el plan para construir, que yo creo que no se limita al edificio del Senado, ni a Masaryk, Que son ejemplos, porque el edificio del Senado hasta la fecha no lo han terminado, imagínense. Correcto. Nada más se sigue inundando el estacionamiento y una serie de problemas que tienen. Y vuelvo a repetir, eso nos habla de la planeación. Correcto. Bueno, y eso habla de otra visión, ¿no? O sea, los romanos decían o pensaban cómo hacemos algo, cómo construimos algo que quede para la historia de la humanidad y que muestre cómo somos. Acá el plan es cómo hacemos algo para robarnos todo lo que podemos y que quede algo para justificar que hicimos la obra. Entonces, es una concepción inmoral, poco práctica, poco inteligente, y que la termina pagando toda la sociedad. ¿Qué tenemos? La galleta, ¿no? El monumento a la corrupción que nos pusieron en Paseo de la Reforma, enfrente de la Torre Mayor. El exsecretario de Educación Pública, ya sabe usted de quién me estoy refiriendo, a Lujambio. Bueno, pues ahí, una obra que podría costar, ¿qué le gusta? ¿150 millones de pesos? Así, cuando mucho, 200 millones de pesos. Bueno, terminó costando más de 2.400 millones de pesos. ¿A dónde se fue el dinero? Bueno, cuando revisa uno los bienes de la familia Lujambio, pues ahí se empieza a enterar, ¿no? De entradita. Marcelo, Fabián,

a Javier López Adame, diputado local del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Sí, diputado Adame? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, Javier López Adame. Un gusto saludarte. Te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada y preocupados. Estábamos platicando hace un momento con Marcelo Fabián Monjes, presidente de Conciencia y Dignidad, sobre el problema ambiental que estamos viviendo, ¿no? Las contingencias que probablemente para las 7 de la noche nos anuncien que entramos a contingencia 2. ¿Qué está pasando? Se habla de que hay una pésima planeación, de que todo se está haciendo sobre las rodillas en cuanto al Ejecutivo del Distrito Federal, y la Asamblea Legislativa, ¿qué está haciendo Javier López Adame? Yo creo que, Eduardo, hemos vivido durante mucho tiempo muy cómodos con los temas de la contaminación y la calidad del aire, y no nos dimos cuenta de que en realidad este tema pues venía empeorando y que no lo atendimos de manera adecuada. Ahora, la realidad es que no solamente es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, tiene mucha responsabilidad, pero también es responsabilidad de los gobiernos de la megalópolis, porque en esta ciudad se concentran contaminantes no solo del DF, sino de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, incluso del Estado de México, evidentemente. Sí, de diferentes lugares que los traen los vientos hacia la cuenca y aquí se quedan atrapados, ¿no? Y llegan hasta esta cuenca, evidentemente. Y dos, pues también de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues que me parece que durante mucho tiempo omitió renovar las reglas y poner de acuerdo a todos estos gobiernos a efecto de homologar reglas en muchos sentidos. Pero creo que estamos siendo además faltos de miras, porque está muy claro que el hoy no circula al doble o triple o lo que sea, pues no está funcionando ni va a servir para el tipo de contingencias que tenemos ahorita. Incluso Conciencia Ambiental, la persona que entrevistabas hace un momento, pues está proponiendo algo muy razonable, que es todavía reducida del punto de niveles de INECAS o de contaminantes en el aire a 100, no solamente a 150, para declarar una contingencia ambiental. Pues eso es algo básico de derecho de salud de los ciudadanos de la capital con base en una comparación con otros ciudadanos de cualquier otra ciudad. Entonces, estamos falta de miras porque el hoy no circula no va a resolver eso. Y no lo va a resolver evidentemente porque lo único que está incrementando es el número de vehículos que circulan en esta capital. Y que ya nos decían de la Canacar, que se incrementó del mes pasado a este mes sus ventas en un 25% de vehículos nuevos, o sea, se están frotando las manos, ¿no? Y no solamente eso, también de vehículos usados se está incrementando el número de ventas, porque la gente llega ya a preguntar no el tipo de modelo, sino el tipo de placa que tienes para poder circular. Y ese es un defecto de lo que ha invertido esta ciudad durante años. Llevamos más o menos 2 sexenios y medio invirtiendo una enorme cantidad de recursos en la infraestructura vial de la ciudad sin favorecer un mejor transporte público ni alternativas de otro transporte. Puedo decirte que hasta el 2010-2011 es que se empieza a invertir en otra circunstancia como es el Metrobús o la línea 12 del metro, que además salió demasiado cara por estar mal construida, y ahora las vías donde pasan las bicicletas, pero es apenas insuficiente. Claro, pero es que hemos favorecido el automóvil de una manera dramática. Y que sí te voy a comentar, Javier López Adame, señor diputado, desde tu posición de diputado, que esto de el Metrobús es un negociote, ¿eh? Están llevando a la misma situación que teníamos en 1982 a 1990, a tener otra ruta 100 con los mismos problemas de corrupción y de gravedad que se tuvo en ese tiempo, y pareciera que con la piedra que nos tropezamos los ciudadanos del Distrito Federal, pues no aprendimos la lección, y ahí vamos de nuevo, ¿no?, incrementando este monstruo en vez de propiciar e incentivar con políticas públicas la inversión privada y que haya un transporte público realmente de calidad. Te voy a decir que el día de ayer yo tomé el camión, tuve que salir a las 7 de la mañana, después de hora y media me pude subir a un camión atascado, O sea, peor que sardinas íbamos quienes nos subimos al camión, porque no hay suficiente parte vehicular para dar el servicio que la misma autoridad ha generado una demanda del doble o el triple de lo que se tiene en capacidad. ¿Qué hacer en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo obligar al jefe del Ejecutivo del Distrito Federal o de la Gran Ciudad de México a que realmente se ponga a trabajar en beneficio de los ciudadanos? Mira, en el Partido Verde estamos haciendo dos cosas porque me parece que tenemos que responsabilizar a todos. En la primera de ellas, a nivel federal, estamos proponiendo una legislación en materia de transporte interurbano, porque hay que decirlo muy claramente, no solamente se transportan en el Metro ni en el Metrobús ciudadanos del que viven en la capital del país, sino también del Estado de México y de muchas otras entidades. Entonces, bajo ese argumento me parece muy relevante que se cree un fondo presupuestal a nivel federal, pero para un transporte interurbano. Dos, creo que es muy importante ahora que el jefe de gobierno está pidiendo recursos adicionales para mejorar el transporte público de la ciudad. ¿En qué tipo de recursos nos vamos a gastar esto? Y me parece que ya tecnológicamente tenemos muchas mejores opciones para comprar RTPs o metrobuses de tipo híbrido y eléctrico, cuyo gasto adicional, el costo adicional que representan, se podría amortizar perfectamente con el dejo de gastar de gasolina y de mantenimiento de los vehículos a combustión. Entonces creo que estamos falta de vidas porque en un plazo aproximado de 10, 12 años podríamos transitar de una ciudad de combustión interna a una ciudad plenamente eléctrica y que mejoraría ampliamente el tipo de niveles de emisión que tenemos en la ciudad. Claro, por ejemplo, en Alemania se están poniendo autopistas que son de un material que cuando los vehículos circulan sobre ella generan electricidad estática, esa se manda a baterías y se convierte en energía eléctrica para el consumo de los hogares. En la Ciudad de México se podría propiciar esto y muchísimas cosas más, diputado Javier López Adame. Lo que sucede es que no se está trabajando en el tema. No vemos la perspectiva a 25 o 30 años. Vemos que se pretende solucionar un problema de hace 32 años aproximadamente, desde 1988 que empezó esto del hoy no circula, y que hoy pareciera que lo quieren resolver como si fuera ayer, con 30 años de retraso. Sí, es muy lamentable. Mira, el mayor éxito del hoy no circula ni siquiera fue de que dejaran de circular ciertos autos, sino que se mejoraran el tipo de gasolina y se redujera considerablemente el azufre que contenían. Pero va a tener un límite la mejora de las gasolinas, máxime cuando la realidad es que estamos importando desde China, que no de la mejor calidad. Entonces, bajo este escenario, lo mejor que vamos a hacer es ir hacia el siguiente nivel tecnológico. El siguiente nivel tecnológico es una ciudad mucho más eléctrica de lo que hoy tenemos. Poner una estación de recarga para vehículos o camiones como RTP costaría 50 mil pesos para 4 o 6 vehículos. O sea, realmente es un gasto que no representa una cantidad enorme de recursos. Entonces, me parece que podemos empezar desde ahorita. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma a la legislación de movilidad y a la legislación en materia de cambio climático de la ciudad para ponerle metas al gobierno del Distrito Federal a efecto de que en 5 años vaya renovando todo su parque. Bueno, que la cosa, no sé si se puede esperar a tanto, ¿no? Nos decían que para hoy a las 7 de la noche a lo mejor los índices INMECA rebasen los 200 puntos y tendríamos que entrar a una fase 2. Por eso es que nos acercamos a ti. Para que nos dijeras desde la Asamblea del Distrito Federal o la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la visión que debemos tener los ciudadanos para nuestra gran capital, para nuestra Ciudad de México? ¿A qué nos vamos a tener? ¿A no circular definitivamente, a no ir al trabajo, a no ir a la escuela, a irnos de esta Ciudad de México porque sea invivible e insufrible? Mira, lo que hay que recordar es que estos niveles de contingencia se presentan ahora precisamente porque se bajó el nivel en el que declaramos la contingencia ambiental. Hace 10 años se declaraba incluso cuando estaba hasta 250 puntos de partículas suspendidas INMECA. Sí, hay que recordar que con López Obrador no tuvimos un solo día de suspensión, ¿no? No hubo contingencias. Pero porque la medida para declarar contingencia estaba mucho más arriba, es decir, éramos mucho más tolerantes con las afectaciones a la salud que le causamos a los ciudadanos. Claro, ¿oye? Pero diputado, Javier López Adame, yo estoy de acuerdo en que se baje la expectativa. Dicen que cuando ponemos una meta, la meta debe ser tan alta que nos obligue a superarnos, no tan baja que nos obligue a ser enanos. En este caso, reducir los índices de contaminación es ponernos una meta muy alta para que podamos cumplirla. Pero esa debería ir acompañada de la planeación, ¿no? No es posible que nos pongan una meta y se reduzcan los márgenes de nivel, se pongan a 130, donde pasando de 130 ya entramos en contingencia, cuando no hay parque vehicular, por ejemplo, para transportar a las personas que tienen que ir a trabajar a la escuela o a diferentes actividades. Una cosa debe ir aparejada a otra. No se observa planeación ni prospectiva. ¿Qué habría que decirle al jefe de gobierno para que las cosas se hagan planeadas y que no afecte tanto a los ciudadanos y a la economía de esta gran Ciudad de México? Efectivamente, tienes un gran punto en ese sentido. Durante años le hemos invertido mucho más a la infraestructura vial que al transporte público. Ahora, creo que si entramos en una fase de contingencia número 2, el gobierno del Distrito Federal va a tener que poner en marcha un plan emergente para poner a disposición del público transporte, como por ejemplo los camiones de granaderos o cualquiera que tenga a su disposición, para poder transportar la demanda adicional que se va a generar con el no circula muy complejo por una fase 2. Pero finalmente, no hay crisis que no tenga un beneficio positivo. Yo no veo, no existe ningún gobierno que se obligue a cambiar cuando no tiene una crisis. Y esta crisis sí nos va a obligar a pensar en los siguientes 10 años. Y los siguientes 10 años no pueden seguir siendo de combustión interna para el transporte público o para el transporte privado de este país. Así que me parece que teniendo tecnológicamente ya en el mercado opciones diferentes, pues tenemos que aprovecharlas. Y los bordes, los tiraderos que están a cielo abierto, como el bordo de Xochiaca, sin lugar a dudas hay que atenderlos, pero de inmediato, porque eso está generando una contaminación, yo creo que mayor a la que generan todos los vehículos juntos en la Ciudad de México. Se dice que el equivalente a 1,000,000 de vehículos altamente contaminantes. Diputado Javier López Adame, agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, la información que nos has dado, pero sobre todo tus comentarios. Al contrario, Eduardo, es un gusto y un placer estar contigo participando en estos temas. Y te convoco a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas que traes en la agenda. Cuando tú gustes, es bien importante que todos le demos seguimiento y participemos para resolver el problema de salud que nos está afectando. Y fuerte, muchísimas gracias. Es el diputado Javier López Adame. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Verde Ecologista de México. El problema, ahí lo ve usted, más de 32 años que no se ha hecho nada. Eso sí, vemos cuentas que tienen más de 40 millones de pesos, más de 400 millones de pesos, más de 20 millones de dólares, de altos funcionarios, no solo de la Ciudad de México, sino los que pasaron por esta ciudad, y no vemos que haya solución a los problemas. El cambio creo que los debemos dar los ciudadanos. El punto crítico es aquel en el que se da el cambio, que no se puede soportar más. Agradezco el favor de su atención. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que tenemos pendiente el tema de Veracruz. Vamos a ver al Pipo, al candidato que les está dando pelea en el estado de Veracruz, pero que se ha desatado una campaña también muy fuerte en su contra. Entonces vamos a platicar en un momento más con él. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

líneas de transporte público en la Sierra Norte de Puebla y los municipios de Tehuacán y San Martín Texmelucan son asaltadas con violencia incluso a plena luz del día. Solamente en los límites entre Puebla y Veracruz, los pasajeros de 6 líneas se han convertido en clientes frecuentes de los asaltantes. El candidato priista a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, anunció que establecerá el mando único regional con sus homólogos de Tamaulipas y San Luis Potosí, una vez que sea gobernador de Veracruz. Y finalmente, tras difundirse un video en el cual una mujer de Tabasco le da una golpiza a un supuesto ladrón, los usuarios de redes sociales la bautizaron como Lady Golpiza. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Iniciamos con las elecciones en Estados Unidos. Indiana echa a Cruz de la carrera republicana y entrega a Trump la nominación. La victoria del magnate republicano en las elecciones primarias celebradas el día de ayer en el estado de Indiana dio a Ted Cruz la estocada final para su salida y lo llevó a abandonar esta carrera por la Casa Blanca, con lo que en la práctica entregó en bandeja al magnate la nominación del partido republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y en lo que respecta al bando demócrata, el senador autoproclamado socialista democrático Bernie Sanders arrebató la victoria que las encuestas vaticinaban para la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y dio algo más de emoción a la carrera, aunque este sigue teniendo muy complicado el camino a la nominación. Por otro lado, Hillary Clinton calificó a Trump de ser un riesgo demasiado grande para el país, aunque ni Trump ni Clinton han logrado aún matemáticamente que los delegados necesarios para ser nombrados candidatos de sus respectivos partidos. De hecho, aún Clinton sufrió un revés en Indiana el día de ayer contra su rival Bernie Sanders. La demócrata ya ve al magnate como un candidato tras la renuncia de Ted Cruz. Y vámonos a Brasil. En medio de la crisis, Dilma Rousseff recibe el fuego olímpico y su defensa quema los últimos cartuchos. La presidenta brasileña recibió la llama olímpica sin saber si estará en el cargo en la apertura de los Juegos de Río 2016. Mientras su abogado sigue optando o dando las últimas estocadas para intentar impedir un probable juicio político. Brasil será capaz, conviviendo con un periodo difícil, crítico para su historia y la democracia, de ser el mejor anfitrión que los Juegos Olímpicos ya conocieron, declaró Rousseff al recibir el fuego olímpico que llegó al país desde Grecia tras una escala en Ginebra. Y mientras tanto, en el Reino Unido, los británicos celebrarán un intenso jueves electoral eclipsado por el Brexit. Acuden en la mañana de hoy a las urnas por primera vez tras las elecciones generales de 2015 para participar en los comicios municipales y regionales, tras una campaña electoral que se ha visto interceptada por el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que se celebrará en junio. Se trata de las elecciones municipales de Inglaterra, en las que destaca la votación del nuevo alcalde de Londres junto con los comicios autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Finalizamos el recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. En este mundo abundan las paradojas. Imagínate que el humo que emiten grandes chimeneas provenga de fábricas de máscaras de oxígeno. Imagínate que las aves que nos aclaran el día con sus cantos tengan oscuro su plumaje de tanta contaminación. Imagínate ambulancias que contaminan cuando trasladan enfermos por humo negro. Imagínate. No tengo que imaginarme nada. Tenemos autoridades que con sus medidas quieren mostrar una imagen muy blanca cuando la conciencia la tienen muy negra. Visión Laboral con Javier Cerón. El tripartidismo está firme, señalo al sector obrero, debido a las recientes embestidas que se han tenido desde diferentes ángulos, incluso desde el sector gubernamental. Esto sobre todo porque instituciones como el IMSS, el Infonavit, el Infonacot, la CONSAR y otros organismos en los que tiene participación el sector obrero, pues tienen una organización tripartita, que significa que son los acuerdos entre obreros, empresarios y el propio gobierno. Esto lo señaló la propia CPM recientemente. totalmente en el sentido de que no hay lugar a cambiar el tripartidismo, sobre todo porque es uno de los aspectos fundamentales de la seguridad social de los trabajadores. En el caso del Infonavit, por ejemplo, han señalado que los recursos son de y para los trabajadores y por lo tanto ellos son los que tienen el acceso a la vivienda que por derecho le corresponde. En este sentido, la discusión en torno a ese punto, pues señalan que el tripartidismo no está a discusión y mucho menos dar marcha atrás en esta forma de organización de las instituciones vigentes. Se tendría que cambiar todo lo que se ha aportado recientemente y eso significa simple y sencillamente que, pues, que tendría que haber un rompimiento entre los sectores de la producción para que se diera un rompimiento del tripartidismo. En otro orden, bueno, se llevó a cabo la 39 convención del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, alias Napito II, quien se encuentra por allá en Vancouver, Canadá, y pues desde allá les envió un mensaje a sus agremiados diciéndoles que el sindicato está fuerte, democrático y sobre todo incluyente, y ahí se dio cambios en el comité ejecutivo. Asimismo, dio a conocer que el promedio de negociación salarial de un 7% y de 4% en prestaciones. Sin embargo, pues ahí sigue latente que hay una fuerte disidencia encabezada por la Alianza Nacional Minera, que según dice, pues tiene casi la mitad de los mineros que hay en el país, y en eso la disputa en este sector está en todo lo alto. Pues este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El Producto Interno Bruto, o sea el PIB, durante el primer trimestre del año presentó un avance de 2.7% real anual, de acuerdo a cifras originales oportunas, superior al 2.3% anual esperado por el mercado e incluso por arriba del crecimiento anual en el trimestre previo, es decir, de 2015, de 2.5%, lo que lo hace un resultado sobresaliente que genera una alta expectativa a pesar del débil desempeño económico y financiero globales, particularmente del brusco freno en la actividad económica en Estados Unidos, que para este mismo trimestre solo reportó un avance de 0.5% anual debido a la debilidad en la gran mayoría de sus sectores, particularmente en el de gasto en consumo personal y del sector exportador, ambos fuertemente ligados a nuestras ramas industriales más importantes, destacando la de las manufacturas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Los pesos y centavos, Rubén, esos que nos pegan justito donde nos duele, ¿no? Es correcto, pues hoy tenemos el dólar en Banamex a la compra en 17.30, a la venta en 18.05, al alza está el dólar. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo quedó? La tenemos en 45.349 unidades, registrando un 0.65% a la baja. Vamos, pues ahí va, realmente no fue mucho la pérdida. Para cómo se movieron los mercados el día de hoy, no representó menos de un punto. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? Que bajó un poco, bajó exactamente aproximadamente un dólar y medio, 35.60 dólares el barril. Quedó el día de hoy. El peso frente al dólar, ya lo dijimos, 17.30 a la compra, 18.05 a la venta. Y nos restan las reservas internacionales, que están al día de hoy en 177.960 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro 27.500 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza. Déjeme que le comento con respecto a la portada del periódico el día de hoy. Está muy buena, ¿eh? Tiene, imagínense en la portada del periódico a el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el señor doctor, con una mano en la frente, sonriendo y con una cara de que ¿en dónde me fui a meter? Y dice la cabeza del periódico El Punto Crítico, Mancera y su laberinto. La información completa la encuentra usted en www.elpuntocritico.com. Nota secundaria, Pemex incumple los estándares internacionales en materia de contaminación y esto mediante un amparo. Imagínese que el mismo gobierno federal fue con el gobierno federal para que lo protegiera del gobierno federal. ¿Y ¿Qué hacen? Pues incumplen con la norma. Nos venden gasolinas traídas sobre todo de China, no solo de Estados Unidos. De Estados Unidos nos mandan la basura, pero de China nos mandan la copia de la basura. Una gasolina que contamina 300 veces más que las gasolinas que expenden o venden en Estados Unidos de Norteamérica. Nada más para que le mida a usted de qué tamaño está la corrupción en México. La Conadevi dice, apuesta a construir vivienda que no se vaya a desocupar. Bueno, son los temas que trae el periódico El Punto Crítico. Imagínese que hay un proyecto de construir 115 casas para jóvenes y cada casita la van a vender en 30,000 pesos. ¿Usted cree? Bueno, así se la están gastando. Rubén Bastida, ¿qué hay? Gobierno del Distrito Federal y pues, Asamblea Legislativa, ¿qué ha habido? En el gobierno del Distrito Federal, los diputados del PAN pues quieren llamar a Mancera precisamente y a la comisión de la CAME. Punto de acuerdo para que... Punto de acuerdo está ahí sobre la mesa. Comparecencia el señor jefe. Para saber qué está haciendo con estas medidas ambientales, ¿no? Para ver que realmente qué están haciendo y cuáles son los resultados y por qué el endurecimiento del doble hoy no circula. Realmente que dé esta información, Miguel Ángel Mancera. Y fíjate que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este miércoles instaló la Diputación Permanente, cuyo presidente, por cierto, Luis Alberto Chávez García, y fíjate que se refirió también a una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, ya lo habíamos comentado aquí en El Punto Crítico, para hacer vinculatorios y obligatorios los exhortos a las dependencias públicas. ¡Ándale! Que dejen de ser llamados a misa, porque ya sabes, algunos hacen caso, otros no hacen caso, no. Y en el mejor de los casos, valga la redundancia, bueno, pues mandan nada más un informe sobre las problemáticas de por qué no se presentan. O simplemente mandan un papelito diciendo, estoy ocupado, no puedo ir, tengo asuntos más relevantes que ir a comparecer ante los representantes del pueblo. Correcto, y es por ello que destacó la importancia de impulsar reformas para que sean vinculantes los puntos de acuerdo y se obligue a las dependencias a tener las solicitudes, recomendaciones o demandas de los asambleístas. ¿Y qué? ¿Con qué los van a sancionar? Porque si les ponen sanción pública, o como dice la Constitución, ¿no? Que el pueblo me lo demande. No, pues simplemente no pasa nada. Exacto, pues ya le estaremos preguntando a Luis Alberto Chávez García. Hay que preguntarle, ¿no? Si le van a poner ahí 72 horas de arresto, o sea, no se presentan, que lo agarren, que lo metan 72 horas al bote por no cumplir con la solicitud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ir a comparecer. Y van a ver ustedes que a la segunda que lo metan al tambo por 72 horas, va a preferir a comparecer, sin lugar a dudas, o renuncia de plano, ¿no? Pues estaremos al pendiente de esta iniciativa y le vamos a dar seguimiento aquí en El Punto Crítico, Eduardo. Pues hay que traer al diputado para que nos platique, uno, el espíritu de la ley y cómo piensan darle dientes a hacer y obligar que se cumpla. Correcto. Una de las principios de derecho para la creación de la norma es que esta sea coercitiva. Si no tiene la fuerza de obligar al ciudadano al cumplimiento, pues no sirve para nada. Es como bien decía Rubén Labastida, como las llamadas a misa, ¿no? Tocan la campana y el que quiere ir va, y el que no también se queda a rascarse la panza. Soy Eduardo Ramos Fuster. Lo invito a que nos siga en las redes sociales, www.elpuntocrítico, que me siga en mi Twitter, @RamosFuster. Hágame comentarios, deme sus sugerencias, haga sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer en estos medios. Los espero el día de mañana. Muchas gracias. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.